Arratsaldeon entzuleok, ongi etorri bi astean behin egiten dugun irratsaio honetara. Hauxe da Lur eta Murmur, eta gaur ordu erdi bat egongo gara solasean Maritxu eta biok. Kaixo eguerdion. Bimilatamargarren urtetik lagun batzuk La Selva izeneko baserria berreskuratzeko lanetan daude Aragoiko iparraldean. 1976an Ebroko Ur Konfederazioa lehenengo biztanleei La Selvaren jabetza kendu eta utzik geratu zen. Orain La Selva 9 pertsona bizi dira. Hortua, frutarbola eta olibondoa berreskuratu dute eta bizia ematen ari dira etxea eta inguruneari. Konfederazioak berriz salatu egin ditu eta datorren astean, maiatzaren 25ean epaiketara joan beharko dira. La Selvatik zenbait aktibitatea antolatu dituzten euren indarra eta babesa ikusarazteko. Honi guztiari buruz hitz egingo dugu Kora Herrerorekin, La Selvako partaidea. Gaurko Lur eta Murmur irratsa saioan. Hola, Cora. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, como hemos explicado en la presentación, La Selva se queda. Cuéntanos, ¿qué es La Selva? ¿Dónde estáis? ¿Quiénes sois? Pues mira, aquí en La Selva esto es una casa y un pajar que estamos en la comarca del Sobrarbe, en el Pirineo de Huesca, y llevamos aquí como proyecto desde el 2010. Pues rehabilitando las casas, recuperando huertas, olivos, tenemos ganado. Y empezó como un proyecto colectivo y ahora estamos pues menos adultas, pero aquí estamos. Uh-huh. Entonces todo esto es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE. Y todo esto de aquí, hay un montón de pueblos, Clamosa, La Penilla, Bedillo, Aldea Puig de Cinca, todo esto se expropió en el año 67, echaron a sus habitantes para construir el Pantano del Grado. Uh-huh. Entonces nosotros como proyecto vinimos aquí buscando un sitio donde hubiera agua, bien de tierras y casas para reconstruir y vivir aquí de una forma pues autónoma, todo lo que se podía, viviendo un poco de la agricultura y las huertas y viviendo tranquilas. Uh-huh. Entonces desde el primer momento nosotros nos formamos como asociación Amigos de la Selva, pedimos la cesión a la CHE y su respuesta fue pues poner vallas con candados a todo este vasto territorio que hay aquí, que hay como 4 pueblos entre medias, uh-huh, como forma de presión para que nos fuéramos. Ya. Decidimos quedarnos, hemos reconstruido una casa entera, llevamos medio tejado de la siguiente, de la otra, y seguimos viviendo aquí. Ya están pasado ya más de 6 años, uh-huh, y ahora, pues bueno, la Confederación nos ha denunciado por vía penal y tenemos un juicio por usurpación el 25 de mayo aquí en el juzgado de Goltaña. Uh-huh. Un poco este es el resumen así. Y a ver, cuando expropian todo ese terreno para la construcción del grado, ¿no debería todo quedar inundado? ¿O por qué todas esas casas quedan abandonadas pero en realidad están accesibles y se puede seguir viviendo en ellas? En realidad yo ahora estoy viendo el pantano desde aquí, desde mi casa, pero nos quedan dando casi a una hora el pantano. Porque inundaron las tierras fértiles y las comunicaciones, que para llegar a estos pueblos era, como no habían hecho ni pistas ni nada por el otro lado, era por el río. Uh-huh. Entonces al inundar el río y todo ese valle, y pues la gente se quedó sin tierras fértiles y sin acceso. Entonces Casa La Selva fue una expropiación voluntaria, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Expropian a todos los pueblos de alrededor y esta casa se queda aquí colgada sin acceso, sin nada, sin vecinos, sin nada. Entonces a esto le llaman expropiación voluntaria, ¿no? Claro. Hay que decir que es que tampoco hubiera costado mucho abrir un acceso para el otro lado, que es el que existe hoy. ¿no? Pero es el abandono de la administración y del Estado hacia todos estos pueblos y valles que la Confederación realmente prefiere que esto no viva nadie y todo este territorio esté vacío antes que gestionar todo esto, ¿no? Hola, Cora, soy Marichu. Hola. ¿Qué tal? Sí, bueno, hablan de expropiación voluntaria, pero es más voluntaria forzosa, ¿no? Si te dejan sin tierras fértiles y sin acceso a mercados o a educación, salud y demás, pues más que nada te tienes que ir, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que te hace la expropiación voluntaria es que después, a cabo de los años, no tienes derecho a reversión. Ya. Que algunos paisanos, pues han querido la reversión, la han conseguido, en estos pueblos no, en otros, ¿eh? Pero aquí ya no tienen derecho a nada. Ajá. Y bueno, ¿y hay gente con intención de volver de la que vivía antes o sois todo gente nueva, entre comillas, que...? Sí, todos somos gente nueva. Otro pueblo que es con el que tenemos relación, Caneto, que es donde hemos creado un proyecto educativo que funciona desde septiembre, una escuela libre. Aquí ya llevan 30 años y cedidos y ahora pues hay bastante gente, hay movimiento. Y pues tenemos este pueblo aquí al lado, que son nuestras vecinas. Tenemos en la aldea Puyocinca otro pueblo expropiado, se cedió en su momento a un sindicato. Hay varios pueblos cedidos a sindicatos, pero a colectivos, pues solo está Caneto, que se cedió hace 30 años. Ajá, ¿lo cedió la Confederación Hidrográfica? Sí. Ajá. Y nosotros cuando llegamos aquí, sabiendo que esto era la Confederación, pues incluso teníamos la intención y la esperanza de que el proceso estuviera, ¿no?, de que nos dejaran estar de una forma u otra. Sí, ya, ¿y por qué creéis que ahora se niegan en rotundo? ¿Igual ven que hay un futuro que se les escapa de las manos o cómo? Yo creo que no le interesa para nada repoblar todo este territorio. Estamos hablando de que en 5 años ya no quedará piedra sobre piedra de todos estos pueblos. Aquí, si no estuviéramos nosotras, ahora ya no habría tejados. Ya. Las casas estarían al suelo. Ya. Entonces, es un problema que haya gente antes de que dar vida a todos estos valles, ¿no? Uh-huh. Y vamos, que también ellos, pues el argumento que va dando la Confederación todo el tiempo es el tema de los incendios, de que hay peligro de incendios y nosotras estamos aquí. Yeah. Cuando nosotras entendemos que es al revés, que la mano de las personas y del ganado y toda la limpieza forestal que estamos haciendo invierte este proceso y hace que haya menos riesgo de incendio. Claro. Sí, sí. Sí, y habéis recuperado un poco, has dicho, olivos, huertos, frutales, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Claro, estamos hablando de que aquí los olivos son centenarios y son olivos súper grandes. Entonces, pues poquito a poco, al principio el bosque llegaba hasta las puertas hasta las paredes de las casas y poco a poco hemos ido abriendo bancales, limpiando el bajo bosque y así para dejar los olivos y abriendo huertas. Ajá. Con la idea del autoabastecimiento, con la idea también, ahora íbamos a empezar también a producir huerta para vender a los pueblos de al lado y tener huerta todo el año y tirar de conservas, ¿no? También tenemos animales. Ajá. Y más para nuestro propio consumo. Ya. Para la limpieza del bosque, como estamos en un sitio aislado, pues también ahora no las tenemos, pero hemos tenido yeguas y burros pues para cargar todo y moverlo por aquí. Uh-huh. Al final, todo esto hace al revés, limpiar bajo bosque. Claro. Si hay algún incendio aquí, somos los primeros que lo podemos ver y podemos ir ahí. Claro, claro. ¿Y cómo os movéis por ahí? Porque has dicho que no tenéis pistas, ni accesos, ni... No, aquí hasta Caneto tenemos pues los coches normales, que llega a la pista normal, y después tenemos un todoterreno dentro de las pistas. Claro. Y nos movemos con el todoterreno. Pero claro, aquí uno de las cosas es traer todo el material hasta aquí, es toda una película. Claro. No, porque la vista está bastante mal también por el abandono de la Confederación. Son formas de presión, ¿no? Para que nos vayamos, no nos arreglan la pista, nos ponen candados, vallas, pues forma de presión. Sí, ¿eh? Entonces seguramente sería un delito, o sea, una coacción de tú estás aquí, saben que están aquí y te están presionando poniéndote vallas para que te vayas. Ya. Yeah. Hay que remarcar que, bueno, la Confederación, sabemos de qué estamos hablando en el TOI, estamos hablando de un recrecimiento de Yesa y de esos pantanos que se están haciendo, pero aquí no hay ningún proyecto detrás de todo esto, que tampoco justifica según qué proyecto, pero aquí no hay nada, y aquí lo que quieren es tirar las casas para que nadie pueda volver a vivir aquí. Pero ¿por qué? Porque quieren especular el día de mañana, es que no lo entiendo, si es un sitio abandonado, ¿no? por otro lado, también el gobierno de Aragón, las diputaciones y tal, se están llenando la boca de frenar la despoblación. En esta comarca, la que tocan a el índice demográfico es a 2-3 habitantes por kilómetro cuadrado. Yeah. La población del Sáhara, ahí en esta comarca. Yeah. Y se están todos llenando la boca de frenar la despoblación. ¿Qué pasa con la despoblación? La despoblación, quieren ofrecer a empresarios, quieren poner consumidores en el monte. No Eso quieren es. Gente como nosotras, que yeah. pues nos autoabastecemos, que creamos redes, creamos vida, pero no creamos dinero de la forma que ellos quieren. Claro. No creamos negocio. Entonces, sí, quieren que vuelva a haber gente en nuestros pueblos, pero no como nosotras. Gente autónoma, gente que tiene proyectos, que tiene redes. Ya. Lo que interesa, ¿no? Al final, al Estado y al poder. Sí, sí, un poco esos neopueblos rurales ahora, ¿no? Que es más de ciudad dormitorio o pueblo dormitorio y trabajar en la ciudad, consumir y bueno, y ser dependiente, ¿no? De Huesca, pistas de esquí, van en bicicleta BTT e ir a consumir en Ainsa y Voltaña. No hay más, Viaramón, las pistas de esquí, ¿no? La inversión, pues ahora están haciendo inversión de autovías para llegar de Madrid al Pirineo de Huesca en nada. Ya. Para poder ir a esquiar la gente de Madrid. Ese es el tipo de gente que quieran que vuelva. Ya. Sí, sí, es como que vive la tierra de forma tradicional, ¿no? Claro, sí, es esa manera de mirar a lo rural como otra inversión y otro fondo para captar capital y no como un lugar vivible y que puede ser reconstruible y, ¿no? Y para las personas. Nosotras no queremos autovías, nosotros reivindicamos los caminos de herradura para ir con nuestras yeguas. Mira, reivindicamos este tipo de cosas. Uh-huh. De vivir, pues nosotros funcionamos un montón con energía solar, la casa es autónoma y así, o sea, cogemos cosas de la tecnología de ahora, lo hacemos nosotras, pero a la vez reivindicamos la vida como era, a lo mejor antes, como se vivía aquí, ¿no? Claro. Más por ahí, y eso no interesa, no somos el tipo de personas que interesen. Ya. Al final somos las que nos quedamos, que tenemos hijas, que estamos creando proyectos educativos, pero claro, no escuelas públicas, sino proyectos de educación libre. Ya, es claro. ¿Qué interesa? Nosotros no. Aunque no haya ningún proyecto detrás ni nada. Ya. ¿Y ahora mismo qué estáis viviendo en una casa? ¿En una de las casas? Sí, en un pajar. También hemos construido. Claro, cuando estuvimos un tiempo buscando lugar con el grupo, no queríamos un pueblo muy grande y toda la vida de ruinas y así, sino nos dedicamos más a hacer pequeños espacios tipo yurta, tipo casitas de paja y de barro. Uh-huh. Construir las dos casas como comunes, como talleres y demás, herrería y así, ¿no? Ahora, pues bueno, ahora tenemos todo bastante parado y estamos centrados en la campaña. Ya, sí. Ya. Y una cosita, el invierno tiene que ser ahí duro, ¿no? Sí, pero ni tanto porque estamos en Prepirineo, ¿eh? Aquí hay que contar que hay olivos, hay almendros, ya. Es un sitio donde tenemos mucha agua y, bueno, no es como aquí Euskadi, pero sí que hay fuente que no se seca en todo el año y la agricultura es un muy buen sitio. Sí. Y hablando de la campaña, sí que estáis muy centradas porque hemos visto en redes sociales, en vuestra página web y demás, pues eso, un montón de pancartas y de fotos en solidaridad con la selva de colectivos bastante diversos y bastante esparcidos por el Estado y algunos de fuera del Estado. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo tenéis tantos contactos? Bueno, esto empezó por una pancarta que colgaron unas amigas aquí de Murillo de San Pietro, de un pueblo también súper aislado, sí. De apoyo a pueblos vivos, ¿no? Y fue como, mira qué buena idea, pues vamos a empezar a moverlo, que la gente te dice, ¿qué podemos hacer? Y yo, pues haceros una pancarta, la colgáis, os hacéis una foto y nos la mandáis. Y pues yo creo que llevamos más de 80, ¿no? Y intentar de que todos los pueblos pues vayan colgando pancartas en solidaridad de este tipo de vida que queremos llevar en los pueblos, que reivindicamos. La verdad es que la campaña es muy chula porque esos pueblos así que están como, pues eso, ¿no? Con difícil acceso, que nos los imaginamos inaccesibles, al final demuestras cómo están en contacto y en realidad hay una red y, ¿no? Cómo se llega a sitios bastante recónditos para saber cómo están, sí. También las otras. Y claro, antes, o sea, aquí estamos aislados y muchos pueblos que entramos dentro de la red de ocupación rural y así de, sobre todo en el norte de España, pues es que estamos en red, sí, estamos aislados, pero solemos hacer cosas juntas, tipo Ausolanes, una vez al año hacemos las jornadas de ocupación y agitación rural, que nos juntamos 200 personas, aquí la hicimos en el 2014, y mira. Estamos planteándola de hacerla otra vez aquí este verano, ¿no?, si hay fecha de desalojo y así, y estos proyectos pues es una forma de encontrarse, ¿no? De proyectos y de grupos que estamos aislados una vez al año, 10 días y compartir, ¿no? Y estar en contacto en nuestra red. Claro. Y bueno, lo de las pancartas sí que está funcionando bastante bien. Después también estamos haciendo la campaña de Inundemos la Che. ¿Sí? Que es a nivel de firmas de Che.org o de postales que hemos hecho o de adhesiones de asociaciones, puedo mandarlo a la Che para que retiren la denuncia por lo penal y vamos a hablar. Claro. De que el camino no es los juzgados. El camino debería ser otro. Ya. Y hablando de los juzgados, ¿cómo veis el juicio que os espera? Bueno, el juicio, tenemos abogadas, hemos pedido que, bueno, vamos a hacer una concentración el mismo jueves 25 a las 11 de la mañana, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Creemos que no se debería juzgar por usurpación, o sea, estamos hablando de 3 a 6 meses de pena de cárcel o pena multa. Joder, a todas las personas que formáis parte de la asociación. Sí, a 9 personas, sí. Joder. Sí, incluso personas que un día pasaban por aquí, amigos, sí. Sí, ¿eh? Sí. Más el desalojo, ¿no? Ah, claro, piden la usurpación, o sea, el delito de usurpación, más piden desalojo, claro. Ya. Claro, claro. Aquí tenemos, o sea, en el ámbito de Huescas y de este mundo rural, tenemos que entender que desde el 97 no hay ningún desalojo, ¿no? Aquí se desalojó Sasé, que era un pueblo fuerte que empezó. Y hace 20 años de esto, y ahí se hubo tanto movimiento y acampadas y la gente reivindicó tanto que desde ese año no se ha vuelto a desalojar nada. Entonces, o sea, vivir aquí arriba es extremo. La Solana antaño tenían 1 hora y media andando y la gente no tenía Land Rover. Era una vida dura y ahí se desalojó eso, fue una batalla campal y no queremos que vuelva a pasar, ¿no? Claro. Y hay muchos pueblos en la Solana, hay muchos pueblos ocupados, hay mucho movimiento. Aislados todas, pero bueno, ahora también gracias a todos estos medios y móviles y demás, pues podemos estar un poco más unidas. Sí, porque además hemos visto que Aragón tiene un montón de pueblos abandonados, ¿no? Que no es una cuestión que no sé, que se necesite la tierra o que haya mucha presión sobre la tierra, al contrario, ¿no? No, es lo que te hablaba de cuánta gente, población vive aquí, son 2 habitantes por kilómetro cuadrado y el 80% vive en Voltaña y en Ainsa. Aquí lo que intentamos reivindicar es un poco la tierra y los pueblos para quien los trabaje, para quien los levanta, ¿no? Durante 60 años la Confederación no ha hecho nada con todas estas casas más que a lo mejor cortar vigas y cumbreras para que cayeran y nadie pudiera volver a entrar. Ya. Lo estamos reivindicando de aquí en este pedacito de monte, o sea, nadie nos escucha, no hacemos ningún daño a nadie, sino queremos intentar vivir tranquilas, en paz y bueno, y con nuestros medios ir levantando estas casas y estos proyectos. Claro que sí. Y de cara a la semana que viene habéis convocado una concentración en frente de los juzgados, pero también más actividades. Sí, pues normalmente ya, o sea, la fiesta que hacemos unas fiestas al año y siempre es el último fin de semana de mayo. Entonces coincide, así que el 25, que es jueves, la concentración, después en un parque mismo de Voltaña vamos a hacer una comida popular y solidaria que cocinarán las compañeras de Cieso de Jaca. Luego el viernes, que es 26, vamos a hacer aquí en Casa La Selva jornadas antirrepresivas. Para juntarnos toda esta gente de los pueblos, que está saliendo de los pueblos, y lo que hablamos de la campaña de pancartas, bueno, que nos tocan a una y nos tocan a todas, pues tener un espacio donde poder debatir y donde poder encarar a ver qué está pasando, qué está cambiando, ¿no? Ahora que parece que a lo mejor hay gobiernos más de izquierdas, pues nos están metiendo más caña, ¿qué está pasando? Darnos y tener un espacio para ello, ¿no? Para debatir. Y el sábado ya pues hacer las fiestas. Allí en la selva. Sí, con concierto, hacemos gincanas rurales, bueno, pues eso, todo el día para pequeñas, mayores, para todas. Sí, que sin baile no hay revolución, ¿no? Así es, después de la campaña que está siendo así muy intensa, pues nos toca también. Claro. Y pues según cómo vaya el juicio y según cómo vaya, pues también lo que hablemos con la gente y así, pues vemos cómo encaramos luego. Pasa. Ya. Muy bien, y las que estamos un poco más lejos, que no nos vamos a poder acercar a las fiestas y a los momentos de reflexión, ¿qué podemos hacer para mostraros vuestro apoyo? Pues visitar la página web esta de Viva la Selva, la selva en aragonés es con B, ¿sí? Que selva significa bosque en aragonés. Y es vivalaselva.wordpress.com. Ahí tenemos nuestra web y vamos colgando todo, pues haceros una pancarta, mandar alguna carta, alguna asociación a la Confederación, firmar el SAFE.org, pues cualquier muestra de solidaridad también que se os ocurra está bien. Vale. También estamos pidiendo, pues si a nivel económico también necesitamos dinero para la campaña. Si a alguien se le ocurre hacer un comedor, un cenador o algo, pues también, ¿no? Y dar voz a estos proyectos, que hay vida. Hay vida en los pueblos, nos estamos organizando y queremos vivir tranquilas, pero también reclamar lo que a lo que tenemos derecho y creemos que nos toca. Claro que sí. Vale, pues ahí dejamos todas esas posibilidades por si alguna oyente se anima para que manden pancartas, inunde el H y todo lo demás. Todo lo demás. Pues muchas gracias para dar voz a estos pequeños proyectos. Nada, Cora, a ti. Por aquí. Sí, pues mucha suerte, mucho ánimo y esperemos que se gane esta y todas las batallas en el por un mundo rural vivo. ¿Vale, Cora? Sí, muchas gracias. Invitadas a todas a venirnos a conocer y daros una vuelta por este pequeño paraíso que tenemos aquí. Vale, vale, recogemos la invitación, que si nos hemos quedado con ganas, nos has metido las ganas. Venga, vale, Cora, pues es que ricasco. Agur. Un abrazo. Ay, agur. Un abrazo. Bagoaz, datozen bi asterako agendarekin. Sostenibles.tv lehiaketaren bigarren edizioa ireki dute. Ekainaren 11 arte, garapen iraunkorra bultzatzen duten tokiko esperientziak ezagustarazteko eta bidean, saria irabaztekotan proiektua martxan jasotzeko laguntza jasoko duzu. 1500 edo 500 euro, hain zuzen ere. Bideo txiki bat bidali behar duzue, zuen proiektuaren aurkezpenarekin. Informazio guztia aurkituko duzue sostenibles.tv webgunean. Eta orain Gasteizera goaz. Eraldatzaileak diren kontsumo alternatibak ezagutzeko topaketa antolatu dute Setem elkartetik, maiatzaren 20an. Bertan, zenbait tokiko ekimen aurkeztuko dira. Mundu... Andra... Pa, pa. A ber... Aziko naz berriro. Eta orain Gasteizera goaz. Eraldatzaileak diren kontsumo alternatibak ezagutzeko topaketa antolatu dute Setem elkartetik, maiatzaren 20an. Bertan, zenbait tokiko ekimen gertutik aurkeztuko dira. Mundu bidezkoagoa eta jasangarriago posible egiten dutenak. Fiare banka etikoa, Aitor Bastarrika, Lakari eta Ekelikoa hain zuzen ere. Izen emateko formularioa eta informazioa gehiago aurkitzeko, Setem web, setem.org webgunean daukazue. Asteburu honetan, Plentziako lehenengo jardunaldi ekologikoak izango dira, udalgintza eta auzolana izenpean. Eraginkortasun energetikoa, energi berriztagarria, baso publikoen kudeaketa eta hainbat gai eztabaidatuko dira antolatutako hitzaldietan. Gainera, igandean, txango interaktibo bat egongo da, Izuzkitzako herri mindegi ezagutzeko. Eta bukatzeko, baserritik mundura, gure elikaduraren etorkizuna jokoan. Ikastaroko bigarren edizioa izen emateko epea irekita dago. Ikastaro hau Ene Bizkaiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dute. Elikadura burujabetza eta agroekologia landuko dira. Biak kanpesinak erabiltzen duen metodologia gure realitatera egokituz. Euskal Herriko toki desberdinetan. egoa.eus aurkituko duzue informazio osoa. Bueno, ba, hau izango da dana gaurkoz. Espero dugun interesgarria izango dela eta elkarrekin egongo gara berriro 15 egunean. Eta bitartean pankartak egitera eta txe hori inundatzera, ez? Hori da, La Selva laguntzera. Hori da, herriak bizirik. Hori da, agur, urrengo arte.